Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros traemos noticias geek, hablamos de cómics, libros, series de televisión, animación, cine. Y hoy en las noticias tenemos ya la presentación oficial del teaser de Doctor Strange, que nos pinta ya el misticismo que el Doc nos trae, el Sorcerer de las Artes Obscuras. Ya está tomando forma ya para el 4 de noviembre, que se estrena la película del 2006. Pues ya está calentando motores, ahora sí que ya está aventando el canto de la sirena para que acudamos al cine. En otras noticias también surge la primera imagen de Scarlett Johansson como la protagonista de Ghost in the Shell. Sabemos que esta serie está un poco futurista, cyberpunk, y un poco es un corte policíaco con tonos de thriller. Así que esta película la tiene muy difícil para llegarle a los talones a lo que fue la serie de televisión, si es la con la que podemos comparar a la película y la serie de televisión. Esperemos que les vaya bien, esperemos que sea bien adaptada, ya que muchos estudios ya están volteando a ver películas. Ya sabemos que Barlarita va a estar también, la quieren traer al cine occidental, y va a estar adaptada por Cameron y Robert Rodríguez. Esperemos que estas películas que estén tomando de oriente a occidente las adopten bien, que sean una buena opción para ir a verlas y que sean interesantes y que no diluyan el original. Simplemente esa es la petición desde aquí de la Cumbancha para ese tipo de producciones, que lo hagan bien, que sean interesantes mínimo, ¿vale? En otras noticias también, en un evento reciente celebrado en París, se dio a conocer que a finales de este año comienza el rodaje de los Defenders por los estudios de Netflix y Marvel, donde convivirán en un desafío grupal Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Alias, y estaremos checando ya cómo se unifica este universo Netflix. Y también mucho se había especulado que puede que también Punisher tenga su serie. Yo desde aquí estoy poniendo changuitos para que tenga su serie de Punisher, ya que se vio brutal. En lo poco que he visto de la serie de Daredevil, se ha visto brutal el Punisher, Frank Castle. Así que estaremos chequeando estas series. Estaremos checa también Alias, que la verdad es recomendable si te gusta ese tipo de personajes a ras de lona, callejeros, que no estarán derrotando dioses, pero sí estarán persiguiendo a narcotraficantes, a villanos de poca monta, pero que sí son en un entorno social sin poderes, son descabellados este tipo de personajes, tan como Wilson Fisk, como Kilgrave, como La Mano, como Elektra. Digo, para nada más darte un ejemplo de algunos personajes que puedes encontrar en los títulos, ya sea Daredevil, Alias, Luke Cage o Iron Fist. Si puedes, chécate algunos cómics que hemos recomendado aquí en La Cumbancha. Ya habíamos dicho que el volumen de volumen 1 y volumen 2 de Daredevil de Mark Waid son recomendables. También el Alias, los cómics, si te gusta ese tipo de desarrollo de personajes, Alias puede ser una recomendación favorable. En otras noticias también, ya viene el reboot de Spider-Man, pero con un nombre muy muy singular, Homecoming. Muchos habían especulado de que tal vez Spider-Man ya regresa a Marvel Studios. Pues no es tanto así el nombre, sino que es más por en el lejano 1985 sale un cómic con ese nombre, pero es la primera vez donde se presenta el traje en el título de Spider-Man, se presenta el traje negro. Recordemos que en Secret Wars Spider-Man se hace de ese traje, pero no sabe las consecuencias que lleva cargar con ese traje. Si recordamos la iconografía de Spider-Man, El traje negro simboliza de que tiene ya al simbionte, a Venom, ya lo tiene en su sistema y que puede ser muy peligroso, y el cambio de su personalidad de Spider-Man. Este cómic sale en 1985 y es el número 252, donde sale por primera vez este traje negro. Y también tenemos a varios que se especula, o bueno, como sale en el cómic o sale en el arco, que también vendrá la Gata Negra. Tendrá un rol importante en este arco argumental del cómic. Así que especulemos que si viene Coming Home, viene el traje negro, tal vez aparezca un poco la Gata Negra y pues también Venom. Así que esperemos que sea una buena película, que sea, otra vez lo repito, que sea interesante y que la lleven a buen puerto. Pero si vamos del lado de el cine, creo que a Venom se le ha quedado a deber mucho, porque la presentación en si nos queda en Spider-Man, en las películas de Sam Raimi, si nos queda a deber muchísimo de ese mortal y feroz enemigo de Spider-Man. Así que ojalá que tomen, que aprendan de sus errores, que presenten a un buen personaje, que sea bien desarrollado, bien estructurado, y que no caiga, que no lo diluyan como las películas anteriores con Sam Raimi, que algunas tienen un valor bueno, y esta sí de plano en la presentación de Venom sí decae mucho, nos queda de ver muchísimo. También se ha especulado, o más bien se ha dicho por parte de Sony, que quieren una película en solitario de Venom, igual y esta pueda ser la película que presente al personaje y tome su película en solitario, porque sabemos que ahorita Venom está en Guardianes de la Galaxia como una entidad, ahora sí, alienígena en su propio hábitat. Y vamos a ver cómo lo traen al universo fílmico. Si van a darle ese enfoque también aventurero espacial, pues estaremos viendo qué es lo que pasa. Primero lo van a presentar como el villano y ya después puede que sea un aliado o otra cosa. Pero eso ya es especulación de la Cumancha, así que Sony no ha quitado el dedo del renglón. Pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa con este giro de Marvel, que ya se presten los personajes, ya que no sean del mismo estudio, pero que estén conviviendo con los demás personajes. Ya sabe, ya vimos, ya no lo retacó Facebook, que sí va a estar en Avengers, así que estaremos viendo cómo se realizan de aquí en adelante las películas de Marvel, de Sony y de Fox. Así que estaremos en el pendiente con buenas expectativas de qué se realiza en estas películas, ¿vale? También en otras noticias, pero estas más cuestiones gamer, Gears of War lanza el tráiler para Gears of War 4. Es una serie de videojuegos. Tiene libros, cómics, de Survivor Horror, acción aventura, desarrolladas por Epic Games al principio. La empresa creadora de la serie vendió sus derechos a Microsoft en el 2014 y ellos van a seguir explotando lo que es el universo de Gears of War. Recordemos que Gears of War es una serie, es un juego táctico de tercera persona que es exclusivamente para Xbox 360. Y ahora lanza el cuarto juego de la saga. Porque sabemos que previamente existía el Judgment. Que el Judgment no es de mi agrado personal, pero ahí está el Judgment. Ahora con Gears of War 4 se espera la secuela de Gears, que es la secuela de Gears directa de Gears of War 3, una nueva entrega que saldrá para la consola Xbox One en diciembre de 2016, contando con su versión beta en el 2016. Es un juego que nosotros estamos esperando. Sabemos que de la importancia que ha sido Gears of War a lo largo de estos años, y Microsoft Game Studios no la va a dejar morir. Parece que sí bailar perfecto con la historia anterior, ya que Judgment no tuvo el éxito esperado, ya que cambió la jugabilidad del juego, ya que si bien es una precuela, pero no muy buena, no muy bien llevada. La historia está bien, le aumenta a todo el universo que es Gears of War, porque es inmenso el universo de Gears of War. Tendría que hablarte de un me tardaría un episodio para platicarte más o menos, e igual lo podemos hacer, el episodio especial de Gears of War. Pero resumiéndote, estamos en un planeta ficticio, se llama Acera, y que siempre ha estado bajo el asedio de la guerra, ya sea que humanos contra humanos o locus contra humanos. Estas entidades, ya sea los humanos contra humanos, han peleado por la energía, el control de la emulsión, han peleado por ello, que fue la guerra del péndulo, y después por estar explotando esta emulsión, que es un combustible radiactivo que ha sido explotado, hace que los locus, las entidades que están debajo de la tierra, emerjan para destruir a los humanos y dejen de estar utilizando la emulsión de mala manera, de estar expropiando la emulsión al grado de que van a destruir el planeta. Estos locus vienen a combatir con lo que queda de la humanidad, y es aquí donde tenemos a nuestros personajes principales, que son como los perros de guerra. Son lanzados por la CGO, por el último bastión de la humanidad, para destruir a los locus. Ellos simplemente son soldados y siguen órdenes para destruir a los locus, que ellos están cuidando solamente su hogar. Podemos ver, tiene varias lecturas, ¿no?, el juego, ya que nos presentan a Marcus Fenix, a Dominic Santiago, nos presentan a Beard, nos presentan a Coltrane, y cada vez que jugamos o cada vez que vamos pasando de juego en juego, nos vamos adentrando en sus vidas, en lo que fue antes de la guerra. Uno era jugador de Trash Ball, otro tiene a su padre desaparecido en acción, y Dominic Santiago es enlistado por su linaje de sus hermanos, es enlistado a la milicia, y es el que pierde, creo que es el que ha perdido más en estos videojuegos, ya que pierde a su esposa y tiene que a sumergirse al infierno para rescatarla. Si no has jugado a los juegos, o si ya los jugaste, señores, Dominic Santiago es una pieza fundamental para Gears of War. En el especial hablaremos de quién es Dominic Santiago, así que próximamente esperemos realizar un especial. Y ahora con este cuarto juego, toman todo lo anterior. Simplemente en el tráiler se ve que, como termina en el 3, parece que el protagonista, Marco Fenix, tiene una familia, pero lamentablemente sigue habiendo locus. Y parece que sucede lo peor, y el hijo de Marcus Fenix está enlistado con los Gears of War, y parece que él también va a perder todo. Así que este juego pinta como algo más sombrío, pinta como que los locus han vuelto a reagruparse, y parece que vamos a tener un juego más mortal, más mortífero, y con unas ejecuciones que son dignas como de Mortal Kombat. Así que estaremos checando el juego, y checa y escucha el tráiler, se escucha bien, la verdad, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Bye. Esas fueron más o menos las noticias que nos llamaron la atención. Y hoy, recientemente hemos visto la animación de Justice League contra Teen Titans, y se me hace una renovación, una reestructuración de este equipo, que próximamente también estaremos viendo su cómic. Así que podría ser una introducción ambas. Es una introducción al equipo, ya que en el cómic nos presentan que estará Chico Bestia, Raven, Kid Flash, el nuevo Kid Flash y Damian Wayne. Y como su maestra, como su mentora, estará Starfire. A mí me gustaba mucho en el momento de que en los cómics es de que Starfire y su relación con Dick Grayson, que lo tocan mucho en la serie de tele, en la película, en la animación. La animación por su parte está bien hecha. La verdad, la calidad de la animación siempre me ha gustado, la de DC. Siempre han tenido unos giros inesperados. Siempre el diseño, la animación en sí, los colores, la temática, son buenas. La verdad, a mí me agrada ese tipo de trabajos de por parte de animación de DC Comics. Inclusive han aterrizado mejor, en lo personal, han aterrizado algunas historias mejor que en los cómics. Ahí está el ejemplo de Flashpoint, que siento que amarra mejor en la serie que en el cómic. En el cómic quedan algunos cabos sueltos, algunas motivaciones quedan flojas. En el cómic cierran bien y en el cómic, en la película cierra bien, y ese es un buen Flashpoint para mí en lo personal. Ahora en la animación nos presentan a, nos introducen a los Teen Titans, pero ahora conformados por Blue Beetle, por Raven, por Chico Bestia y Damian Wayne, igual manera, Starfire como mentora. Tienen alguna similitud entre lo que va a salir el cómic y en lo que va a salir el nuevo cómic que estaremos viendo por agosto, y la serie que acabamos de ver. ¿De qué va la...? Es una entidad demoníaca que está atacando a la Liga de la Justicia, pero que necesita una llave, y esa llave está en los Jóvenes Titanes para atravesar este terreno. Es un demonio que quiere atravesar este terreno, es una entidad que quiere salir de su dimensión para poder expandir su reino, su reino demoníaco. Y lógicamente Superman queda neutralizado porque es magia, la Mujer Maravilla es poseída, Batman queda fuera de combate, y los Jóvenes Titanes tienen que hacerse cargo. Aparte, una de sus miembros, Raven, es la clave de cómo destruir a este demonio o cómo neutralizarlo. Lo bueno que me trae esta animación es de que la interacción entre Raven y Damian. Sabemos que Damian y Raven tienen en sus lazos sanguíneos, de donde provienen, son una parte oscura, inclusive se puede decir demoníaca por parte de Damian. De Raven ni se diga, tiene esta ancla humana, pero también tiene esta sangre demoníaca que puede llegar a ser contraproducente para estas dos partes. Me gusta la interacción, ya que son personajes con personalidades muy similares, pero también muy alejadas. Es que por eso es que me gusta este tipo de personajes, o este tipo de interacción que tienen. Y claro, la comicidad por Chico Bestia, y está un poco este tipo de madurez entre Blue Beetle y Starfire. Creo que el equipo en la animación funciona, me agrada demasiado el diseño, las motivaciones, la presentación me agrada demasiado. Lo malo, yo sería que aquí sería muy muy muy muy rigorista con la Liga de la Justicia, porque como que muy fácil queda fuera de combate y nada, o sea, puede que los agarren de sorpresa, pero muy fácil queda de combate, pero hace que los chicos, los Teen Titans, puedan amalgamar un buen equipo, puedan conocerse. Inclusive Damian es el que primero da el paso, como esta paranoia, este tipo de saber más de quién, con quién está trabajando, con quién está este cuidado, este toque que pinta el murciélago, ¿no? De desconfiar de todo mundo. Ese es el toque que le da Damian. No me gusta mucho el personaje, pero me gusta que está trayendo este tipo de cosas como el murciélago, como si fuera pues se nota que es un discípulo de Batman, ¿no? También, cómo debe de controlar también su temperamento, cómo debe encajar en el equipo, inclusive los enfrentamientos en este equipo, y el crecimiento del personaje en la serie es muy bueno. Digo, otra cosa de lo malo, la presentación o el cambio de vestimenta se me hace un poco de Sailor Moon, pero pasando ese bache, pues está bien la serie. Lo raro, lo que me estaba percatándome de la serie y del nuevo cómic que estará circulando próximamente por Ben Percy, es de que la alineación es similar en el cómic. Ya creo que ya lo había adelantado. Ahorita es Starfire como maestra, Kid Flash como un integrante del equipo, es el nuevo Kid Flash, es el morenito, por si me preguntan, estará Damian Wayne, Raven y Chico Bestia. Pues después de ver la serie, a mí me gustaría ver cómo es la interacción entre Damian y Raven y esta Starfire, ojalá. Pero así que lo raro es esto, de que nos adelantan un poquito tal vez de lo que podría llegar a ser la serie y el cómic. Pero recordemos algo más, digo, y algo raro, porque vayámonos más atrás, ya que si nos remontamos a lo que escribió, a lo que nos propuso George Pérez, que la alineación original es Raven, Wonder Girl, Dick Grayson, Robin, Starfire, Kid Flash, Cyborg y Chico Bestia. Hay algo raro. Siempre, o sea, después de ver estos cómics, creo que han crecido. De hecho, después de ser Robin, o da ese paso Dick Grayson, deja el manto de Robin y se convierte en Nightwing. Recordemos que esto fue planteado muy en los 80s, y ahora nos plantean que en el equipo de los Teen Titans estará Damian Wayne, y que tendrá más o menos la edad de Raven. Eso es un poco lo raro, ¿no? Y Chico Bestia, que tampoco ha crecido. Inclusive se ve que Starfire, Dick Grayson, también Cyborg, están ya dieron el, de hecho Cyborg ya dio el salto, lo menciona mucho en la serie. Hay un gag que da el salto a la Liga de la Justicia. Starfire por su parte no es uno de los miembros de la Liga de la Justicia, pero sigue como mentora en Teen Titans, y pues, Dick Grayson ni se diga, ¿no? Él también da el salto, inclusive él trabaja por su propio lado, es su propio héroe, y aparte es ayudante es el segundo al mando de la Baticueva, así que, ¿qué podemos decir de Dick Grayson? Eso es lo raro, ¿no? Que no han dejado crecer a estos personajes, a Chico Bestia y a Raven, como que han quedado un poquito rezagados en este crecimiento. Ojalá que en este cómic ya podemos ver algo más de estos, ya podemos verlos crecer, a ver qué más nos pueden aportar en estas historias. Por mi parte, estaremos checando el cómic de los jóvenes de Teen Titans, a ver para dónde va. A mí se me hizo muy interesante esta interacción con Raven y Damian. Esperemos que la lleven a buen puerto, que los hagan crecer a estos personajes, y estaremos checando próximamente en cuanto salga este cómic. Estaremos al pendiente de cómo van a trabajar con estos personajes. Y la animación, si me preguntas si le pongo una calificación, creo que es entretenida. Tiene algunos bachecitos por ahí que sí hay que pasarlos para que puedan presentar el equipo. Y en lo personal, el equipo se lleva las palmas. No me gusta mucho que sea el Liga de la Justicia contra los Teen Titans. En la película creo que se los saltan. En español la mencionan como Liga de la Justicia y los Teen Titans, no contra. Así que yo le pondría 2.5 katanas, ya que es entretenida. es este, la interacción entre todos. De hecho, hay un momento Damian con Chico Bestia, con Beetle Beetle, con Blue Beetle, con Raven, que son emotivos y se me hacen muy buenos y puede que sean muy bien explotados en el cómic. Así que es buena, chécala y en cuando tengas tiempo, ya sea que la rentes, la pidas prestada o la descargues. Así que esa es la recomendación para este fin de semana, Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes. Otra recomendación que quiero hacer más bien es como reacción, recomendación. La reacción, recomendación es de que... Qué buena la sección reacción con recomendación. Es de que ya checamos el Doctor Strange y me tardé en leerlo, créanme que lo conseguí, pero me tardé un poco en leerlo porque al momento de estar pasando las páginas del Doctor Strange, sí toca el origen. De hecho, ya habíamos reseñado ahí el juramento, por ahí hay unas viñetas del juramento, pero el dibujo a primera entrada se me hace muy cómico. De hecho, se me hace muy, sí, de hecho es la palabra, muy cómico, como que no iba acorde a lo que nos habían prometido en la sinopsis del cómic. Se hace raro. Es extraño, por así decirlo. Pero en la ojeada es extraña. Así como que... ¿Para dónde va este cómic? Si se hace demasiado raro. Demasiado... Inclusive tiene como partes entre... Beetlejuice. Como muy... Como que sí tiene mucho de... Como diseño de Tim Burton, como algo raro, algo diferente el cómic. Y la verdad yo nada más lo ojeé y dije, no, lo leo más al rato lo tomo para lectura. Y ya hasta que me decidí ahí en los pendientes, me decidí tomarlo, lo empecé a leer y me llevo la sorpresa de que sí es algo cómico, sí es algo extraño. Creo que es un cómic que en realidad sí es digno del amo de... Sí es digno del Doctor Strange, del Doctor Extraño literal, porque es un cómic que sí nos lleva para los parajes de estar entre la gente normal y estar entre lados mágicos, lados intradimensionales, estar entre el futuro y presente y pasado. Tiene muchísima referencia y repercusión con todas estas entidades mágicas y dimensionales. La verdad es un cómic que debes de leer. Es un cómic muy, muy interesante. A simple vista es raro, pero cuando lo empiezas a leer sí te da, sí te va clavando mucho en la historia, sí te va dejando con la intriga de que quieres saber más del Doctor Strange. Y ahorita que viene la película, creo que este cómic va a ser muy valiosísimo para introducirte a lo que es este mago a este doctor, este hechicero supremo. Aparte de que es un cómic, sí, ya lo he dicho, es de humor, hay un diálogo que me atrapa, es en las primeras páginas, no es spoiler, pero sí es el diálogo que te pinta para dónde va este cómic. Se los voy a narrar. ¿Quieres saber si estoy pagando el costo de ser el hechicero supremo? Duermo 3 horas, cada noche, porque nada más que las pesadillas me llevarían al lado oscuro. Si no es que ya estoy ahí. Tengo úlceras del tamaño de ratas subterráneas. Ya imaginarás de qué tipo de ratas. Escupo trozos de mi alma últimamente 2 veces al día. Si soy asesinado mañana, lo cual siempre es posible, alguien adivinará que puede ser un señor demoníaco del inframundo o cualquier mujer con la que haya salido. Tú dime, ¿qué quieres más de mí, VGT? Con esto te pone mucho en el mood. Con este diálogo tienes que leer el trasfondo o entre líneas qué es lo que está pasando, ya que en el Doctor Strange se le viene algo grande. Parece que algo está cazando a estas entidades mágicas y muchas de estas están agarrando como ratas, están saltando del barco y están utilizando a gente que es muy, muy cercana a la magia o a este tipo de sucesos paranormales, y están saliendo de, en lugar de poseerlos y hacer algo maligno, están utilizándolos como portales para atravesar a este universo, a este mundo. Y el Doctor Strange, mucho de este tipo de alimañas que están saltando de, no están atacando, sino que están temerosas, y nos platica que nada más han sido mencionadas en libros y que este Doctor Strange no las ha visto jamás y que hay que preocuparnos de eso. Es el mood que nos pone el cómic, es en el mood que también es muy sarcástico Stephen Strange. Recordemos que en los acontecimientos de Secret Wars, esta última evento de Marvel, recordemos que Stephen Strange acaba de lo eliminan en las guerras secretas, y en el armado del universo vuelve a la vida, y ahora trae este tipo de consecuencias, le trae este tipo de actos, y vuelve un poco más extremo el Doctor Strange, un poco más sarcástico, y vemos un poco de la personalidad del Doctor. Este cómic es muy bueno, ya que nos presenta lo mucho o poco del Doctor Strange en tan solo unos paneles. La verdad, ocupa también el juramento, ocupa mucho del juramento que ya habíamos reseñado. Y si quieres saber más del Doctor Strange, este cómic, la verdad, es muy interesante, te deja con ganas de más. De hecho, está como corriendo a contrarreloj este cómic, ya que se viene algo grande, pero en lo que sucede este acontecimiento te da a saber quién es el Doctor Strange y para dónde va. Y otra cosa que me gustó mucho es de que siempre me gusta cuando ponen de personaje ya sea la ciudad, como ciudad gótica, como el edificio Baxter, cuando te lo describen bien. Su Santo Santorum tiene juega un rol muy importante, ya que también lo hacen personaje. Y a mí me encanta cuando una casa, un lugar, una ciudad se forma, se convierte en un personaje más y te lo describen y tiene cierta vida. Me encanta. Creo que el Doctor Strange es sarcástico, es un poco más radical. El personaje de la casa es muy interesante porque hay cabos sueltos. En cada página hay cabos sueltos de la casa. Así que estaremos checando más del Doctor Strange. Es recomendable. Pues de hecho, ya se está publicando en México. Es un cómic doble. Y no lo dejes pasar, léelo. Si te llamó la atención lo que te acabo de platicar, corre por el Doctor Strange. Es uno de los cómics que debes de leer. Y bueno, esto sería todo por mi parte. El Doctor Strange. Estaremos escuchándonos pronto. Ya sabes dónde encontrarnos. Estamos en Facebook como La Comancha Comics. También estamos en archivos. Estamos como La Comancha Comics en el blogspot.com. Ahí subimos también el podcast. También subimos algunas imágenes de los próximos números que estarán saliendo en Estados Unidos. Algunos teasers. Y también estamos en archivos ORG, estamos en iVoox, estamos en iTunes como La Comancha Comics. Agradecemos muchísimo a Doña Su Comics que nos deja subir nuestro contenido. Y también agradecemos mucho a Marvel BC por dejarnos también colocar nuestro podcast ahí. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Cuernavaca, muchísimas gracias a nuestros amigos de Baja California. Y antes de que se me olvide, por ahí ya viene la semana de saludos o preguntas o cuestiones que tengan, ahí déjenos en Facebook y estaremos pasándolas como al estilo La Comancha, estaremos pasando los saludos. Así que si quieres saludos, alguna sugerencia, algunas preguntas,